Señor, comienzo a escribirte una carta, aun sabiendo que ya sabes mi sentir. Pienso yo, quizás mejor podré sentirme. Luego veo las líneas que escribí. Al doblar mi carta veo una frase escrita allí. Cuando entiendo lo que había yo escrito, esas dos palabras son hoy mi sentir. Tuya, Señor. Señor, desde hoy.